Bueno, ahí estamos, ¿eh? Cuando son las 10:15 de la mañana, salimos a la calle. Nati, ¿por dónde andás? Vénganse, estamos en Peatonal San Martín y Mitre, dándole la espalda a la catedral y viendo de frente lo que todavía se está terminando de organizar y que es la radio abierta, convocada por los sindicatos que están llevando adelante esta jornada de paros. Estamos hablando de sindicatos como SADOP, como ADUM, como ATE, Trabajadores del Estado, Agremiación Docente Universitaria Marplatense, la nombrábamos recién, Trabajadores Universitarios y Universitarias, estamos hablando de APU, SUTEBA, digamos una jornada que todavía se está acomodando, y que al costado del gazebo dispuesto para la realización de la radio abierta hay una bandera grande, de grandes dimensiones, otra de posta a poste, de, que dice basta de represión en Jujuy, recordemos a la consigna que nuclea esta jornada de manifestación. Vamos a abrir un poco el mapa, vamos a jugar como si estuviésemos en Google Maps. Estábamos, le decíamos, en San Martín y Mitre, aquí se está desarrollando esta actividad que ocupa solamente la porción peatonal, digamos, no ocupa ningún tipo de tramo de la vía pública. Enfrente, si nos vamos a la plaza central de la ciudad de Mar del Plata, esa manzana, sí vamos a ver que se están disponiendo y organizando los movimientos sociales, que también van a ser parte de esta jornada, que se están preparando para dentro de una hora aproximadamente comenzar a marchar. Hemos visto, por ejemplo, el MTR, está presente SUTEBA Multicolor, está presente el MTE, la UTEP, bueno, distintos sectores que todavía están arribando, falta que se complete esta imagen, pero que van a ser parte de la movilización, decíamos, se están terminando de organizar en las cuatro manzanas de esta plaza, como si fuese una suerte de rondear el Monumento San Martín, en esas cuatro esquinas, entonces, y expandiéndose es donde están presentes. Nati, déjame hacer un análisis, no un análisis, sino un dato cortito, que lo que ha logrado esta represión en Jujuy de la mano de Gerardo Morales es unificar a sectores que habitualmente no suelen marchar por el mismo lugar. Recién nombrabas vos el MTI, el MTR, algunos sindicatos y la SUTEBA Multicolor, que por lo general marchan, están en la calle ambos sectores, pero en lugares diferentes, por decirlo de alguna manera. En este caso se ha unificado, por decirlo de algún modo, y están en el mismo lugar concentrando, ¿no? Sí, exacto, en distintos puntos de la plaza, pero sí, para unificar caminos ya de cara a la marcha. Lo que les decía es movernos 100 metros hacia el oeste, nos vamos a ir a Luro y La Rioja, ahí a mitad de cuadra, está presente, por lo menos hasta hace 10 minutos, una unidad, una camioneta y 6 motos, de grupo de prevención GP con 12 oficiales y sobre el ingreso al Palacio Municipal de La Rioja, es decir, a la vuelta del punto que les mencionaba recién, La Rioja entre Luro y San Martín, hay por lo menos una unidad de infantería. Esto es una imagen, la verdad es que bastante habitual para cuando las movilizaciones son masivas, pero bueno, han llegado todos juntos, movimientos sociales, sindicatos y grupos de fuerzas de seguridad para hacer a esa jornada. Por ahora el Palacio Municipal mantiene abierta su doble entrada de calle Yrigoyen. Entendemos que esto también, como es habitual, va a cambiar, va a rotar, va a cerrarlas para que el único ingreso sea por calle La Rioja. Estimamos, habitualmente, esa es la decisión que se toma en cuanto al ingreso de este edificio público. Pero les decía, todavía se está armando, todavía poniendo el trapo en la caña, todavía practicando qué canción y cómo se toca en el bombo, todavía esperando a el grupo de militantes que se espera que llegue a ese lugar. Lo que no hay al momento con claridad es definido cómo va a ser el corte de calles, lo que está generando un pequeño caos para La Rioja, para Catamarca y para San Martín, por lo menos para el momento. Con esto también cabe aclarar que por lo menos hasta este minuto no se registra variación en el recorrido del transporte público en su totalidad. Sabemos que todos pasan por acá, bien, ¿no? Por acá bien. Quiero decir el microcentro sobre Avenida Luro. Sí, por sobre 25 de mayo. Sí. Por lo general las marchas, quiere decir que están no tan organizadas, que no hay una multisectoral que labura atrás durante un mes o dos meses o tres meses, se suelen improvisar, ¿no? En el momento se resuelve ahí en el medio para dónde van a ir, cuál va a ser el recorrido, si se va a marchar o no, porque también hay una posibilidad de que solo sea concentración, así que como que en el lugar se va a resolver seguro para qué lado van a ir los cortes, dónde van a estar armando cada uno y quién va a encabezar y demás. Sí, sí, efectivamente. Todo indica que la marcha se va a hacer, la movilización se va a hacer. Pero bueno, todavía estamos en los minutos preparativos y así es como se está viviendo esta jornada de paro y movilización por 24 horas convocada por distintos sindicatos, por los movimientos sociales, en repudio de las decisiones represivas tomadas por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, potencial también parece que es cuenta regresiva nomás para que sea también nombrado como candidato a vicepresidente junto a Horacio Rodríguez Larreta. Sí, sí, de hecho, digo, ya está casi, no confirmado, pero casi confirmado esto de que va a ser el candidato. Como que le dio el empujoncito que hacía falta esta situación que se vivió en Jujuy. Lo que para nosotros es una barbaridad, para unos sectores es suficiente como para que sea el hombre fuerte, ¿no? De la dupla Larreta Morales como candidatos o precandidatos, mejor dicho, a presidente. Yo te agrego un dato más con respecto a esto, Nati. Después de lo que pasó, José Luis Esper, el ahora formador o parte de Juntos por el Cambio, pidió la expulsión de los diputados Miriam Breckman, de las diputadas Miriam Breckman y Romina del Pla, y del diputado Nicolás del Caño, por su participación en la marcha en la provincia de Jujuy, un desatino de uno de los tantos, ¿no?, de parte de José Luis Esper. Sí, la pregunta es, ¿nos sorprende? No. Ah, bueno. No, la verdad que no. Lo leí recién y digo la verdad me parece una barbaridad. Nati, entonces tranqui, entonces se va armando de a poquito la llegada de la gente, se van empezando a preparar las diferentes organizaciones, sindicatos y centrales para calcularse en una hora aproximadamente arrancar la marcha o un poquito más. Bien, ahí está. Misterio, es sí. Un misterio a resolver. Bueno, no por sé. Lo pronto van llegando, ¿no?, las diversas columnas. Es una confluencia, como bien marcaba Maxi, ¿no?, de sectores que en general no suelen formar parte. De hecho, pienso que esas diferencias, en algunos casos más marcadas que en otras, hacen no viable una suerte de gran asamblea para decir, bueno, vamos a hacer esto, claro. Vamos por acá, por allá, porque dura 15 segundos, digamos, o ni siquiera se llega a sentar una referencia de las diversas organizaciones que estuvimos marcando. Ahí retomamos el contacto con Nati. Nati, ¿nos escuchás? Ahora sí, chicos, qué miedo. Nombramos a Esperti y se corta. ¿Qué pasó? No, una cosa de loco. Juega Mufarini. Sí, sí, juega Mufarini. Acá nos agarramos el piquio izquierdo. Bueno, entonces la consulta que te había hecho Maxi quedó ahí en el tintero. ¿Y cuál era? No la escuchaste. Ah, no la escuchaste. Ah, bueno, adivina, querida. Todo, tenemos que hacer todo. Al final. La respuesta es 20 gramos de manteca. Listo. Era lo que faltaba para hacerle el bizcochuelo. No, si vos crees que aproximadamente en una hora va a arrancar a marcharse en el lugar o está demasiado verde para una hora y va a arrancar un ratito más tarde. Yo creo que una hora va a ser el piso, porque una hora serán 11:20 aproximadamente, ¿no? No sí. Tengo reloj a mano, pero más o menos estábamos por ahí. Bien, perfecto, sí. Si se mantiene este ritmo, podrá ser una hora. Si no, estamos hablando de quizás una horita y piquito para comenzar, porque también todos estos espacios se tienen que volcar hacia la vía pública y organizarse dónde va uno, dónde va otro, para ver cómo movilizar el circuito y demás, y sabemos que eso conlleva un tiempito. Mientras tanto, les cuento que ahora sí le estamos de frente a la catedral de la ciudad y que las rejas, ¿se acuerdan que la catedral está toda enrejada? Sí, claro. Bueno, ahora tienen todas las banderas de los sindicatos, o sea, de izquierda a derecha, o si quieren, de San Luis a Mitre, leyéndolo, está SUTEBA, está la bandera de Asociación de Trabajadores del Estado, está la colecta anual de Cáritas, que no la taparon. Bueno, está CTA. Bien. Bueno, digamos ahí en el medio, ¿no? Obvio, obvio. La CTA Autónoma, SADOC, APU y ADUM. Queda un espacio de reja, casi quieren se lo alquilo, no. Pero ya se está disponiendo por lo menos este tramo, ¿no? Recordemos que está como, si se quiere, organizado de esa manera. Sobre la peatonal, radio abierta de sindicatos, sobre la plaza, movimientos sociales que todavía se están organizando. Bien, Natalia, en un ratito volvemos, ¿te parece? Dale, cómo no. Bien, ahí pasaba, Natalia Muñoz desde el centro de la ciudad de Mar del Plata, preparándose todo para la marcha en repudio de la represión en Jujuy.